Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, 2 décimos, humedad 55%, cielo nublado. El sector empresario respaldó al gobierno en su lucha contra el lavado de dinero. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, recibió el apoyo del Grupo de los Seis ante los avances en las políticas de combate al financiamiento del terrorismo. Una delegación encabezada por Jorge Brito de la Asociación de Bancos Argentinos se reunió con Alac ante su próxima participación en el plenario del GAFI. El ministro sostuvo que la Argentina se ha equiparado a los estándares internacionales que requería el grupo y en este sentido ha sido fundamental el apoyo privado.

siempre soy cautivo, me ha traído tu amor. Pero mi Dios es un ramo de flor. Somos la radio pública. Aguante Nacional. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria. Aguante la radio pública. Para 40 millones de argentinos. Te invitamos a ser parte de una gran fiesta: salsa, mambo, rumba, bachata, cha-cha-cha, merengue y más. Sí, trae un poquito de rumba y un poquito de son. El vacilón. Una buena fusión. No. Todos los sábados desde las 6 de la tarde por Radio Nacional FM 102.5. Radio Nacional Argentina presenta Somos Nosotros en la radio pública. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Nosotros hasta las 5 de la tarde en la radio pública, con un cielo despejado sobre la capital de La Rioja. Increíble cómo va ascendiendo la temperatura. Desde muy tempranito La Rioja despierta con un clima fresquito y después va ascendiendo. A esta hora 25 grados una décima, la máxima estaba pronosticada en 28 grados. Siempre vamos recordando que nos comunicamos permanentemente con todos los oyentes al 442-7067, al 442-7090, que estamos en www.lra28.com.ar para el mundo, y en el 102.5 de frecuencia modulada para La Rioja. Todo el equipo trabajando, está José Carrizo Real en la puesta al aire y musicalización. Bueno, como siempre, Pipo Bonaudi también, está Ezequiel Fuentes Sauma, nuestro compañero, que como siempre, bueno, hay días determinados, que son los días donde se dan los juicios de lesa humanidad, las audiencias, y él está cubriendo permanentemente, así que bueno, hoy es uno de esos días en el que él está, que siempre se encarga del servicio informativo, está cubriendo los juicios de lesa humanidad aquí en la Rioja. Bueno, así que también está compartiendo con nosotros de alguna manera. A las 5 de la tarde va a llegar para Sintonía Fina seguramente el señor Carmelo Cabral Peñalosa con los ricos mates de la tarde. Estamos todos locos, locos, locos. Y bueno, el que nos critique, ¿qué va a hacer? A veces gustamos y a veces no. No importa. Karina Tejada Roldán, ¿y quién les habla? Cecilia Mercado, de este lado del micrófono. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci, ¿vos? Bien, bien, estamos? Bien. ¿Todo bien? Acá venimos, para adelante. ¿Qué dice? ¿Bien? Eso, está bueno, ¿eh? Él habla. Esto. Habla con las cortinas, él sí, dice todo. Sí, sabemos, de años tenemos. Ya sabemos cómo estamos, nos adaptamos, nos amoldamos, somos así. Vamos para donde sopla el viento. Con buena onda, exactamente. No somos de ir contra el viento, ¿no? No, por supuesto. No. Creo que vamos a favor del viento, pero de vez en cuando nos escondemos en alguna cuestión de barrancas, por así, y nos quedamos escondiditos y pasa el viento. Cuando pasa el viento quedamos nosotros. Está bueno, está lindo. Está linda la comparación. Bueno, temperatura 24 grados, 2 décimas, la humedad 36%, el viento sopla del norte a 7 kilómetros la hora, ¿sí? Me doy gracias a mí misma. Y si no me río conmigo misma, no, ¿con pero quién está me voy perfecto a reír? Sí, por supuesto. Ahí está, ahora si me quieren ayudar a hacer un chiste, alguna cosa que tengan del otro lado, me parece bárbaro. Por acá necesitamos todo el buen humoraje que puedan, ¿sí? Sí, para adelante. Sí, señora. Buenos Aires nos está enviando por acá, jueves 11 de octubre, efemérides de la gente cultural es argentina, ¿eh? 1629 muere en Buenos Aires el sacerdote franciscano misionero y evangelizador Fray Luis de Bolaños, que predicó ante los indios en guaraní, idioma al que tradujo el catecismo. Nació en Andalucía, España, en 1539. En 1846 nace también en Buenos Aires el estadista, legislador y presidente Carlos Pellegrini, falleció el 17 de julio de 1906. En 1885 nace en Londres, Inglaterra, la doctora Alicia Moró de Justo, esposa del médico, legislador y político socialista Juan B. Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires. En 1914 es autora de La Mujer en la Democracia. Presidió la Conferencia por la Paz de América en 1936 y propició el voto femenino. Falleció en Buenos Aires el 12 de mayo de 1986. En 1904 nace en Buenos Aires Ana Laura Merelo, más conocida como Tita Merelo o La Rabalera. Fue contemporánea de los cancionistas de la década del 20, gran intérprete del tango. Actuó también en cine y en teatro. Falleció en Buenos Aires el 24 de diciembre del 2002. En 1943, día del martillero y corredor público. La instauración del 11 de octubre como día del martillero y corredor público se produjo en el año 1943, cuando se creó la Federación Argentina de Entidades de Martilleros. El 2000, Día Nacional de la Patagonia, también Día Mundial de la Visión, se celebra el segundo jueves del mes de octubre. En el 2004, Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y en el 2012, Día Internacional de la Niña. Mire usted, niña. Sí, sí, no, es un día muy importante. Ahí, ¿eh? Es un día importantísimo. No, nada que ver con la niña, me dice por ahí. Claro, es una señora por eso, pero nosotras seguimos diciendo niñas, ¿no? Hasta grandes. Por ahí es una manera que se nos pegó desde chicas. En realidad tiene que ver con bueno, estas niñas que están, por ejemplo, en Pakistán luchando porque por tener derecho a la educación. Estas niñas que son obligadas a casarse en matrimonios desde muy pequeñas, digamos, o desde con diferencias de edades impresionantes, no respetando el derecho a la elección, a todo, a la vida. La verdad que es tristísimo lo que pasa en estas mujeres en estas partes del mundo, así que la verdad que es triste, es triste. Mini. Es quien pone una esperanza con su amor en cada día. Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión. Contando Ceci, contándonos acerca de Andrés. Esta aberración, ¿no?, que sucede en otros lugares, pero que, bueno, ya es costumbre para ellos. Y bueno, este día se recuerda, ¿eh?, este Día Internacional de la Niña. Ahora, si lo traemos a nuestras costumbres, sí, niña se le dice a aquella persona soltera, sí, y obviamente señoras y señoritas, ¿sí? Es lo que las costumbres que tenemos por aquí. Bueno, vamos a ir con la música entonces, en Somos Nosotros. Hoy recordamos que vamos a estar con Eve Strabud en Espacio 73 para que ustedes tengan cartelera para el fin de semana. Alejandro Salvato también, que nos comenta en síntesis la información semanal desde el lugar. La hora 15 minutos. enemigo, tengo a full el corazón. Yeah. faltes tú. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Que no me faltes tú. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Que no me faltes tú. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Otra vez. Quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento, sé que aún me quieres. Ni la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Que no me faltes tú. No puedas sacarme cuando falte todo a mi alrededor. Que no me faltes tú. Como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento, sé que aún me quieres. Decisión absurda, he dejado todo. Hemos de pensarlo, he empezado de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada. Si estábamos distantes, juro volver a encontrarte. Que no me faltes tú. No podrás sacarme cuando falte todo a mi alrededor. Que no me faltes. Milonga nomás parece, ¿eh? Sí. Bueno, buena onda. Ricardo Montaner, Tengo Verano, árbol revoloteando, bam bam con Tiburón Valdés haciendo paisaje. ¿Cómo estamos en esta primavera, eh? Bueno, podés dejar tu mensajito como siempre a través de Facebook. Allí el espacio Somos Nosotros. Y por supuesto sugerir alguna canción, ¿por qué no? En el muro permanentemente los oyentes comunicándose al programa. Somos nosotros hasta las 5 de la tarde. Carmelito llevando los ricos mates. Nosotros también podemos decirles que al 442-7067 y al 442-7090. Uy, casi me olvido. Se olvidó del 4. Podemos comunicarnos. Por eso le patinó por allí y dijo, algo pasó. Y no era que ser. Le faltó el otro 4. Nos pasa a todos. Viste que nos olvidamos hoy, ¿no? Dios. Nos están acostumbrados. Por ahí no, alguna vez no llamaste así. Como robot base y llamado. Otra vez a marcar todo. Y la Dios operadora mío. Te dice, ¿le falta el número? ¡Qué bronca! Claro. Otra vez la misma historia. Otra. Pero bueno, nos pasa todo, ¿eh? Sí, totalmente. Ustedes no se ríen de nombre, no, pues también les pasa. No, se deben reír porque deben sentirse identificados. Seguro, seguro. Otra vez lo mismo. Sí, pero bueno. O cuando te da el contestador que te dan ganas de, no sé. Sí, Dios mío, ¿no? ¿Por qué será, no? Queremos todo ya. Impaciente. Inmediatamente totalmente. Las respuestas. Sí. Y lo peor de todo es cuando te llaman de esas empresas, viste, ofreciéndote 1000 productos, y vos decís, justo ahora que tengo el niño en los brazos, sí. Estoy tratando de armar la mamadera y tengo el teléfono así entre el hombro y la oreja. Basta, no quiero ningún servicio. Por acá dice si podés invitar a la chica. Ah, bueno, ya me va a salir. Déjame acordar el texto, que no bueno, me acuerdo el favor, texto. Por favor. Ya me va a acordar del texto. Se ríe ahí, joyo. Mira, vos quiere que le actúe, ¿viste? Quiere que le actúe, que le diga. Este número no corresponde a una abonada de servicio, dice en un momento. Algo así me parece. A ver. ¿Cómo dice? ¿Por qué no me acuerdo en este momento? A ver. Ahí está. Bueno, hasta que usted se acuerde, yo le paso algo de Laura Capuz. Ah, llame ya, dicen. ¿Eh? ¿Te está haciendo acordar? El de llame ya, dice, a ver. ¿Cómo es? ¿Cuál es el de llame ya? ¿Llame ya? No. No, no es raro. Alguien dice, llame ya, claro, tenés que hacer la no es esa, a ver. No, bueno, después vamos intentamos marcar sin el 4 y después para acordarse. ¿Qué va a hacer? Este número, no, el número que no corresponde a una abonada de servicio. No. Este número no corresponde a una abonada de servicio. No es así, es más o menos. O por ahí te salen... Usted le pifió. Sí, usted se ha comunicado con otro número. Intente nuevamente. Y de ahí viene del otro lado a la otra parte. Llame más tarde. ¡Oh, ándate a la... Y cuando llamas a algún a otro servicio que dice, ¿y cómo le va, señora Cecilia? ¿Y usted qué quiere? Acá le vamos a prestar el mejor servicio. Sí. Dice que te hablan. Pues si usted tiene alguna tarjeta, mujer, le decimos que se ha sido acreedora de no sé qué ni no sé cuánto. Claro. Pues ya no me acuerdo, dígame su número de tarjeta, número de documento, dónde vive. Claro. Y le digo que sacó sorteo. Sí. La verdad es que. Le das todos los datos. Un tazo de tío. Mira. No, hay de todo. Y aquellos que te llaman, viste, o te mandan un mensajito que ganaste un auto, esa es la peor. No, ¿se acuerda el año pasado que metimos a unos que estaban, nos habían enviado un mensaje que nos ganábamos 0 kilómetros, aunque harían asaltábamos, tenemos 0 kilómetros? No asaltamos tanto, ya tenía... No, quería decir ya nos habían contado. Vamos a llamar, y llamamos, ¿no? Sí. Y alguien nos decía que teníamos que... dar nuestro número, un número de en un número de cuenta, hacer un depósito y determinadas cuestiones, que había que viajar y era todo un verso, ¿no? Sí, bueno. Hay cada payaso por ahí al salto, mira, de meterte en su circo. Sí, nos quieren llevar a toda costa, a todos nosotros, así que a estar atento, acá sí. No sos rápido, te embaucan. Totalmente, bueno, sí, sí. Que la inocencia nos valga, che. Pero después me parece que el inocente después realmente recupera. De alguna manera la vida le devuelve. Mira, por acá nos envía Laura Capurso, que siempre pide saludos, El camino a la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamada familia, y todo se logra si tenés una llanta de repuesto llamada decisión, un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia, sobre todo un experto conductor llamado Dios. Ahí está, el camino a la felicidad nos envía Laurita Capurso, la saludamos, le agradecemos por participar. Bueno, ayer proponía a Vicentico y Fabiana Cantilo, Don Joyo Carrizo, Maná, Ojalá Pudiera Borrarte, Le Vamos a Pasar la Goma, Mi Reina del Dolor. ¿Qué más tenemos por acá? Gabriel Granday, que le pedía, que le pedía Polanca. Se ríe. Y se lo dio. Se la dio. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Este, alguien quiere viajar a Salta, dice, oferta de último momento, se van esta noche a la hora 21, por dos personas que dejaron el lugar, ¿sí? Dice, 470 pesos, dos noches, financia con entrega, viaja y el saldo se lo puede hacer en dos cuotas. Ya, llame ya. Ahí está, te salió. Ahí está, ¿eh? Bueno, no, esto es en serio. El que quiera viajar, este, allí nos vienen ofreciendo. Me pedía más, me pedía. ¿Se acuerdan? Sí. Y todos llamaban ya porque querían ese producto. ¿Cómo no? ¿Cómo no sentir placer y felicidad? Más me decían. ¿Se acuerdan de esa publicidad por televisión? Ya me acuerdan, yo no, ni. Bueno. Pero usted es experta, por lo que veo. ¿Qué va a ser? Así es. Es lo que hay. Muy bien. Bueno, mejor vamos a la música porque hoy estamos de payaso. Ah, sí, sí, muy divertida. Vamos entonces. Sí, ya, ya. Que te pego por lo hay, que te pego si hay, que te pego, ay, ay, que te pego yo, que te pego por lo hay. Que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te pego, que te p que piense, no hay que llorar, que la vida es cruel, cantaba, nunca estará solo, vivir cantando, Dios está con él. Argentina, me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás. Voy a dejarte atrás, de la orilla de Babilón, pronto me iré. Esta vez es solo un pueblo desechable, donde la corrupción resulta carcelable. Música, la música de Celia Cruz haciendo La vida es un carnaval, la verdad. Bien. Daddy Yankee, El Ritmo No Perdona y Ataque 77, Ska del Éxodo. Agradecemos la información que siempre nos envía Luz Riojana Noticias. Por aquí dice La Rioja, dice, esto solamente sucede en esta provincia. Para la movilización de mañana, el gobierno del pueblo de La Rioja otorgará 25.000 pesos a cada intendente y diputado, más los vales de combustible y o colectivos. A los dirigentes barriales, 2.000 pesos. A los empleados públicos se les dará 2 días de franco, a tomárselos cuando quieran, y se les tomará asistencia. En otro orden de cosas, otra noticia que nos envía la gente de Luz Riojana, más accidentes en el casco céntrico. Esta tarde, en otro accidente producto de la imprudencia al volante, un Renault Megane embistió a un Peugeot 405 sobre calles Benjamín de la Vega y San Nicolás de Bari en pleno centro. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales. Tal como se observa en la imagen, un Renault Megane 2 negro embistió el costado izquierdo de un Peugeot 405 rojo. Por fortuna, el conductor del Peugeot dominio TRN 512. Bueno, sufrió golpes menores y debió salir por la puerta de acompañante producto del atascamiento que se generó en el rodado. Ahí está el choque, que lo pueden observar, por supuesto, en la fotografía que nos envía la gente de Luz Riojana Noticias, a quien le enviamos un saludo especial, Por acá, Ana Karina Martínez nos está enviando también una gacetilla, ¿sí? Donde nos está invitando por la lista verde independiente número 4, dice, Esto tiene que ver con el 23 de octubre, dice, recambio de integrantes de la JUETAEN, o lista verde número 4, es la sugerencia, ¿sí? Ahí está. Algún par de denuncias que estamos recibiendo por aquí tienen que ver con Sandra Godoy, que dice que averigüemos, por favor, dice, una pregunta. ¿Saben ustedes del tema Graciela Brizuela? ¿Cómo sigue la causa? Terrenos, dice. Estoy preocupada porque se está estafando a gente, se le vende terrenos, dice, y no son legalmente para venderlos. Dice, por favor, que alguien averigüe y nos ayude. También desde la escuela normal se encontró un caso de meningitis. Dice que los chicos van a salir a la calle en movilización para pedir justamente mejor salud aquí en la ciudad capital de La Rioja, dice. Verónica estuvo allí, dice, realmente nerviosa en la escuela porque hay meningitis en el grado de su hija, dice. Así que se van a manifestar 60 padres, todos con certificado en la mano, dice, que mañana a las 15 salen los chicos porque van a desinfestar, dice. Así que bueno, que están anímicamente mal y que los análisis de urocultivo no dicen lo que por ahí dicen los médicos. Así que bueno, hay toda una historia así, manifestaciones que van a estar realizando los chicos de la escuela normal para pedir desinfección así en todas las escuelas de La Rioja. Así es, Karina. Hace un rato hablábamos de los juicios de lesa humanidad, sí. Y está en contacto con nosotros Miguel Godoy para, bueno, contarnos lo que ha pasado en la jornada de hoy. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karina y Cecilia, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Ustedes se quejan cuando yo le agradezco el espacio que ustedes ofrendan ahí. Pero se lo voy a seguir agradeciendo y una noticia muy importante en este momento. ¿Ah, sí? El Tribunal Oral de la Rioja ha decidido que Menéndez continúe en el juicio en el hospital de Ezeiza. Ha decidido el traslado a Ezeiza de Menéndez. Nosotros justamente creemos que esta situación es coherente con el pedido de las querellas, con el pedido y con la lucha nuestra de que evitar las demoras en base a la salud de estos imputados, de una persona que sigue rechazando el orden constitucional, el orden democrático, y que bueno, que tuvo el de desconocer la Junta América que se había planteado y se hizo atender particularmente. Entonces, saludamos como un triunfo, digamos, de todos estos sectores, digamos, y como una decisión coherente del tribunal de ponerle fin a estas dilaciones del juicio, ¿cierto? Y, sí. Y tomar una decisión que era una decisión, una alternativa que era posible, necesaria también. Y bueno, se resolvió hoy día el traslado a la unidad penitenciaria de Ezeiza, donde cuenta con un hospital de alta complejidad, porque le va a brindar la asistencia médica necesaria. Digamos, esta situación era totalmente coherente. Hablamos nosotros de 5 informes concurrentes consecutivos que Menéndez estaba apto para asistir al juicio, y hoy mismo se discutió el informe de la Junta del día 9, cuando era evidente que ese informe, la conclusión no tenía nada que ver con el desarrollo médico. El desarrollo médico seguía hablando de un Menéndez apto para concurrir al juicio, y la conclusión decía que había que tomar una decisión el día 16 de octubre. Felizmente, de acuerdo a la oposición de las querellas, de acuerdo a la documentación ya durante todo este desarrollo de estas audiencias, el tribunal tomó una decisión coherente y dispuso su traslado a Ezeiza. Y es más, la segunda noticia importante, que también tiene que ver con el desarrollo a futuro de toda esta lucha que tenemos acá contra la impunidad, es la incorporación de parte de la prueba ofrecida por la querella. Eso creemos que también es que es otra victoria, digamos, de que la querella, en este caso la querella de Dios Muria, la querella particular, ¿cierto?, haya podido incorporar pruebas a la causa, a la instrucción de la causa. Así que creo que tenemos dos noticias muy importantes, sí, que son parte de digamos, que justifican, fundamentan y avalan la necesidad de seguir luchando por contra la Rioja. Así que como son ustedes parte de esta lucha y parece que te lo queremos hacer saber y les digo, estamos haciendo, digamos, realmente creemos, todos consideramos que es un hecho muy importante para La Rioja como sociedad riojana y como movimiento de derechos humanos en particular en La Rioja, de sí, haber podido, digamos, asistir a esta cuestión de que logramos una pequeña gran batalla en la búsqueda de justicia. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Les agradezco y bueno, nos vemos el lunes y el miércoles. Si Dios quiere, un abrazo enorme. Un abrazo. Así estaba Miguel Godoy con esta noticia, que es lo que ellos también estaban buscando, esperando de alguna manera, por una cuestión lógica, este traslado para que se pueda continuar con este juicio de lesa humanidad aquí en La Rioja. Muy bien, otra noticia que tenemos por acá: Beder Herrera quiere extraer el barro de la Laguna Brava para negociar las sales de litio con las multinacionales que fabrican baterías para celulares. Esto destruirá el hábitat de los flamencos rosados y reducirá la capacidad de agua de la laguna, además de violar la reserva natural sitio de Ramsar. También tenemos por acá, entre lo que nos venían denunciando en cuanto al tema de terrenos, sí, también tenemos otra denuncia que tenemos por aquí de Roberto Fonsalida. Dice, hablando de niña, mira, niña, ¿podría pedirle un favorcito? Dice, luego de pasar unos días inolvidables para mí visitando a mis primos riojanos y regresar a La Rioja tan querida por mí, verla tan pujante, tan renovada y dinámica, aparece la mosca en la leche y regresando en la ruta en el destacamento chamical cerca de las 14 horas del miércoles 10 de octubre. El efectivo encargado del control de rutas me detiene bien para indagar mi destino, como debe ser su función, y creo al encontrar clara mi explicación, imagino, pienso, es una persona sana. Se animó a decir entre labios cerrados, ¿no tiene pa' la hierba? A lo cual he aprendido con los años que debo colaborar o en la próxima delegación me multan o me joroban el viaje. Le di el dinero solicitado y me pidió luego de llevar a un colega suyo hasta el pueblo próximo en dirección a Buenos Aires. Me quedé mal por esto, porque siento que es una práctica del pasado represor que todos debemos combatir. No es tan grave si se quiere, pero ¿por qué dejar crecer los yuyos si el jardín está lindo? ¿Qué le parece a usted? Y lo hago mención porque fui controlado muchas veces y en todos los momentos fui tratado con respeto y calidad profesional, salvo este efectivo. Y como es uno solito, será más fácil enseñarle que no debe hacer cosas así porque duelen a la libertad de las personas. Sí puede ayudarme, le agradezco a su momento y en este por atender mi solicitud. Desde ya, muchísimas gracias. Firma Roberto Fonsalida, que bueno, vino de viaje y se sintió mal con este con esta solicitud. Sí, ¿sí? Seguro. Bien, por acá también Axon RH dice: el desarrollo de nuestras competencias de oratoria es la herramienta